de la Liga Femenina de Básquetbol, que está entrando ya en etapa de definición, que tiene 8 equipos que están en postemporada, que tiene partidos ya designados y fechas ya designadas, que tiene un Final Four también que se va a disputar en obras sanitarias. Y uno de los equipos que terminó con mejor récord en su conferencia y compartió ese halago de tener el mejor récord con el equipo de Obras Básquet es Unión Florida. Por eso vamos a hablar con el entrenador de Unión Florida, que está en viaje hacia Resistencia o hacia Corrientes. Él nos explicará. Gregorio Martínez, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Fabi? Buenos días, ¿cómo estás? Ya llegamos, bueno. estamos en Corrientes, ya estamos en Corrientes. Ah, ya estás en Corrientes. Bueno, van a jugar frente a Indul, primer partido, al mejor de tres, con el formato de el primero en la cancha el que tiene el peor récord, y después segundo y tercero, en caso de ser necesario, en el estadio de aquel que tiene mejor récord. Exactamente, mañana jugamos con Indul acá en Resistencia, y después vamos a Buenos Aires. ¿Y cómo está el equipo? ¿Cómo están las chicas? Bien, la verdad que bien, recuperando algunos soldados que teníamos medio averiados y ya estamos todo con todo el plantel completo, que es importante llegar a distancia en ese momento, y la verdad que bien, llegamos donde queríamos, primero tuvimos como objetivo una ventaja localía y lo logramos, y por suerte tenemos alumno también, así que la verdad que bien, el equipo está bien. Bueno, el balance numéricamente hablando es muy positivo, 10 jugados, 9 ganados, una derrota, desde lo técnico, desde el entrenador, desde la mirada del entrenador. Basquetbolísticamente, ¿también estás en el objetivo que te habías propuesto a principio de temporada? Sí, la verdad que sí, estamos en el punto que esperábamos estar. La verdad que este es un torneo muy corto y nosotros nos sumaron 3 jugadoras con que tienen mucho protagonismo dentro del equipo, ¿no? Entonces hay que ir armando el equipo a medida que van llegando. Encima se sumaron en 3 semanas distintas, así que hubo que rearmando todo, pero la verdad que hemos llegado bien a este momento. Estos torneos cortos así más implican que uno tiene que tratar de llegar en el mejor momento a la parte de definición. Me parece que estamos bien y estamos tratando de crecer un poco más y creo que tenemos margen para hacerlo, ¿no? Bueno, y con respecto a la otra conferencia, ¿cómo ves el nivel de juego? ¿Cómo ves que está tu equipo en el nivel de juego? Mirá, es bastante difícil hacer una apreciación de ese tipo. A mí me parece que Obras, y tanto Obras como Brazatei como Quinza son 3 equipos que no van a tener problema para competir. Me parece que Indú y Olímpico estaban un paso atrás, pero la verdad que van a ser duros. Me parece que es una característica de la liga, me parece que fue muy pareja, cosa bastante anormal en los torneos que siempre se han jugado en el femenino, y los resultados han sido mucho más cortos, había que jugar bien para ganar todos los partidos, aún los que se abrieron al final. Me parece que Obras y Brazatei son 0 candidatos, y Quinza va a ser durísimo, porque la verdad que tiene algunas jugadoras que saben jugar, la tiene para mí una jugadora estelar en nuestro medio, como Gisela sí, claro. Es absolutamente determinante, y juega en Quinza y bueno, va a ser muy duro, ¿no? Y con respecto a las extranjeras que vinieron este año, con respecto a aquellas que han venido en su momento a la Superliga, ¿cómo es el nivel de las foráneas? No, son bastante parejas, bastante parecidas a esas que vinieron en ese momento, ¿no? Hay jugadoras que juegan muy bien, algunas que ya habían venido, sí, yo tengo a Marta que ya había venido. Claro, eso es una ganancia también, ¿no? Conocer a la extranjera. Sí, la verdad que nosotros, sí. Ponele que sí, nosotros la verdad que vino Marta porque no pudieron venir ninguna de las 2 que le jugamos en el draft, entonces la verdad que no sé si fue bueno porque pudimos conseguir a Marta, pero la verdad que las 2 que vinieron, que nosotros le hicimos en el draft, una fue a la WNBA y la otra a la selección de Lituania, ¿viste? ¿No? Claro, la verdad que hay jugadoras con buenos pergaminos, Gisela en ese nivel jerarquiza muchísimo la competencia, yo no dejo de hacer mención porque me parece que es una jugadora determinante. La extranjera que nosotros trajimos, la otra extranjera, Ronnie Williams, la verdad que nos está dando una mano grande, a pesar de ser una chica recién salida de la universidad. Hay varias jugadoras muy buenas, la verdad me parece que es bastante parecido al nivel ese que fue el de hace 2 años en la Superliga. Está muy bien. ¿Y en cuánto influye eso, Gregorio? Estamos hablando con Gregorio Martínez, el técnico de Unión Florida. ¿En cuánto influye la llegada de las extranjeras para el crecimiento de las nacionales? Mucho, me parece que siempre es muy bueno ese roce. No solo, mira, creo que tiene muchas cosas buenas para analizar. Primero, es que el roce de con jugadoras profesionales también hace ver hábitos mejores, ¿viste? Sí. Mejora mucho los hábitos de la jugadora. Y segundo, que aunque las extranjeras sean del mejor nivel de las jugadoras nuestras, hacen que haya mayor cantidad de esas jugadoras. Entonces, si vos tenías dos o tres jugadoras buenas por equipo, que realmente marcaban diferencia, y le agregás dos extranjeras, la verdad que vos encontrás por equipo cinco o seis jugadoras de un nivel superlativo, y eso hace mejorar a todas, ¿no? Claro. Ya agranda la cantidad de jugadoras que juegan bien en nuestro medio. Es cierto, es cierto. Comparto plenamente, pasa también en el... En todas las categorías, en el básquetbol masculino también, en otras ligas también, se acrecienta el nivel, exige más y además aporta mayor cantidad de jugadores o jugadoras buenas o buenos a cada una de esas competencias. ¿Cómo vino Melissa después de su título con Corinthians Brasil? Con respecto a la Melissa que vos conocías, Melissa Gretel, ¿vino mejorada? ¿Está mejor? ¿Cómo la ves? Sí, vino mejorada, vino un poco cansada, la verdad que estaba cansada, se le notaba. La gira de la selección más aún la hizo cansar, pero se está convirtiendo en una mujer, ¿no? Y bueno, claro. ya no es mala Melissa que yo conocí cuando tenía 16 años, qué suerte, y ya tiene carácter y ha formado su carácter y ha tenido su impronta y se ha convertido en una profesional. Mirá, la estoy viendo almorzar y está todo el equipo comiendo carne al horno con puré y ensalada, y ella come carne al horno con ensalada, nada más, porque no come... En fin, ¿qué te quiero decir con esto? Nada más que ha adquirido hábitos de atleta, ha adquirido hábitos de profesional, se convirtió en una mujer y hace 3 años que vivió fuera de su país. Eso también hace... Ella vivió 3 años primero fuera de su casa, cuando vivió con nosotros acá en Buenos Aires, allá en Buenos Aires... pero ahora ya vive fuera de su país y se ha convertido en una mujer. También intacta en cuanto a su juego, ha mejorado cosas en su juego. Yo no soy muy objetivo cuando hablo de Meli, porque aparte tengo una relación muy cercana a ella también, y a pesar de que nuestra relación de entrenadora a jugadora es siempre muy duro, digamos, yo tengo una relación de afecto hacia ella. Entonces, bueno, a ver, realmente trato de ser objetivo y decir que realmente, bueno, yo creo que ella y Isela son las dos mejores jugadoras de Argentina, ¿no? Sin ninguna duda. Seguro, seguro, seguro. Grego, ¿cómo haces el análisis de esta primera edición de la Liga Femenina? Bien, repetime la pregunta, Javi, no se escuchó. ¿Qué balance haces, si bien no terminó y ahora entra la etapa más linda, qué balance haces de esta primera edición de la Liga Femenina? Mirá, yo siempre creo que los balances se hacen al final, pero me parece que estamos en presencia de un hecho histórico. Yo siempre le repito a la gente del femenino que es ahora o nunca. La verdad que creo que es la última chance que tiene el básquet femenino para hacerse profesional, porque estamos en la mano de una organización de primer nivel. Y si no lo puede hacer la ADC, me parece que eso está. Entonces tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para terminar con las miserias que siempre rodeó a nuestra actividad, y tratar de tener grandeza y poder construir esta liga, que no importa después quién la termine jugando o quién no la termine jugando. Yo creo que la ADC es la organización deportiva más importante de la Argentina hoy, la más seria de la Argentina. Si no puede la ADC organizar una liga profesional femenina, es porque no puede haber básquet femenino profesional en la Argentina. Esta es mi sensación. Ya hemos probado por todos los caminos, la Confederación, FEBRA, en fin, qué sé yo, todos intentaron. Si no lo puede hacer la ADC, estamos en la mano de la mejor organización deportiva. Entonces, la verdad que si no lo pueden hacer ellos, la verdad que no lo puede hacer nadie. Perfecto, perfecto. Ahí al pasar, cuando hablamos de Melissa, tiraste algo de la selección. Las jugadoras venían muy cansadas de la selección. ¿Estás de acuerdo con ese tipo de giras? ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? No, la verdad que la gira fue... Bueno, yo supongo que habrá habido compromisos anteriormente preestablecidos, esas cosas del año pasado. La verdad que viajar a Bielorrusia para 4 partidos en el medio de un torneo que dura 5 semanas no me parece a mí lo más lógico, pero bueno, habrá otras razones que yo no conozco para poder hacerlo. Me parece que nadie lo hace adrede, me parece que nadie lo hace... Yo te decía que vino cansada ya de su torneo, ¿eh? Melissa, obviamente, después de la gira, la gente de la gira se subió en un avión acá el sábado. Unión Florida jugó el viernes a la noche con Lanús, no solo jugadores de Unión Florida, sino jugadores de Lanús, de otros equipos, se subieron un avión el sábado, aterrizaron el domingo a la noche, jugaron martes, miércoles y jueves, y el sábado estaban acá. Bueno, la verdad que no me parece lógica la situación, pero bueno, supongo que habrá habido compromisos preestablecidos, la verdad que podría que asumir, o no sé las razones, desde lo deportivo únicamente, me parece una locura, pero bueno, es lo que hubo que afrontar, ¿no? Sí, la gente de Lanús también pensaba lo mismo, más con lo que le pasó Lo que pensaba la gente de Lanús. Sí, con lo de Llorente fue muy duro para ellos. La verdad que no es ilógico que pase eso, ¿no? La verdad que, pobre Florencia, pobre Victoria, porque la verdad que... pero la verdad que... Sí, no es ilógico, uno cuando va a competir le puede pasar. No, es que sería raro que no pase nada. Vicky jugó con nosotros el viernes de la noche, el partido contra Unión Florida. El sábado se tomó un avión y se fue a Bielorrusia, llegó, jugó tres partidos. La verdad que ya se rompen el segundo, creo. Y se vuelve. La verdad que... Bueno. Complicado. La verdad que una lástima, pero fundamentalmente por Vicky, ¿no? La demás está más cansancio, pero bueno, eso, tratar de manejarlo, pero... No me parece muy, muy lógico, pero insisto con lo mismo. Debe haber otras razones que yo desconozco. Claro, que bueno, de verdad que cumplirlo. Gregorio, lo mejor para esta noche, plantel completo, para esta noche no, bueno, cuando arranquen ahora. Mañana noche. Claro, por eso, mañana de noche, sábado de noche. Lo mejor para esta etapa de postemporada. Muchas gracias, Fabi, gracias por el contacto. Ahí está, la palabra de Gregorio Martínez, técnico de Unión Florida, uno de los candidatos a quedarse con esta primera edición de...